Señoras y señores, otro programa especial de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Directamente desde la nave de Osberg, enclavada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Así nomás, empezamos en seco. Hoy tenemos un invitado co-conductor, el caballero José Amarilla de Partiendo Cabezas. ¿Cómo andas, César? Bien, todo bien, todo tranqui. ¿Cómo anda eso? Y como te decía recién, con esta cosa nueva del no vivo. Ajá. No, no es que estoy muerto, sino el hacer radio no en vivo es una cosa. Es una cosa nueva rara para mí, sí. Sí, es una cosa rara. Igualmente, yo en muchos sentidos creo que el clima hace a la radio. También. Pero en otros sentidos también pienso que se puede hacer radio sin clima. De hecho, hay muchos que parece que están, o sea, que están de hecho con todo el clima disponible y nunca consiguen clima radial de ningún modo. Claro. Entonces, vamos a ver si nosotros podemos revertir eso. Ustedes saben que el programa se graba, luego se emite, hoy en día con internet. Ya casi no hace falta ni el estudio. Esa es más o menos la idea. Las cosas se caen en vivo. ¿Ves que igualmente algo de espíritu igual esto en vivo? No se puede editar porque entró en el medio. Sí, no hay nada que hacerle. El sonido cayó justo. O sea, si nosotros queremos usar la versión del Photoshop. Pero vos no te preocupes, vos seguís tirando cosas que está todo en orden. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar el programa de hoy con buena música y directamente con una banda que se llama Albedrío. ¿Los ubicás a los Albedrío? Son de acá. Son de acá, sí. Bueno, en el Noticiero de las Pampas solemos pasar justamente cosas de acá. Claro. ¿No? Yo les voy a contar un poco más de José y José va a contar un poco más de sus cosas porque justamente tiene un programa que ya va Partiendo Cabezas. ¿Cuántos años ya? Y este año cumple 13. ¿13 años Partiendo Cabezas. Y bueno, alguna vez estuve yo de invitado allá en el programa cuando se hacía en, refrescame la memoria, Florencio Varela. ¿Dónde? Exactamente, el barrio La Curva de Berraimunda, que es un lugar bastante apartado del centro. Claro, porque nosotros supimos llegar, o mejor dicho, nos vendaron los ojos, nos llevaron hasta allá, ¿no? Fuimos con Blackie. Nos dejaron ahí, después de vuelta nos vendaron los ojos, nos llevaron hasta la autopista y seguimos viaje. ¿Y ahora? Y ahora estamos en un lugar más céntrico, digamos, limitando con Florencio Varela, pero en Berazategui, más cerca del cruce Varela. Digamos, el que conoce la Ruta 12 alguna vez fue para Mar del Plata, pasa obligatoriamente por ahí. Está bien. ¿Y cómo viene el cambio? Bien. Va, ¿sí? Es una radio más orientada hacia el rock, la otra siempre hay que luchar contra él. Viento y marea, porque digamos era otra tendencia la radio. Era chamamé la radio, el chamametal lo portaba acá. Poner el chamametal, pero nunca funcionó. Claro. Y bueno, siempre bueno, fue bastante complicado los 12 años que estuvimos ahí. Ajá. Hasta que el programa dijo basta. Y bueno, se acabó. Y bueno, teníamos ya las puertas abiertas de antemano en Radio La Porteña. Y no hubo ningún problema. Sí. ¿Cuánto dura ahora el programa? El programa de hace una buena cantidad de años, digamos, desde el segundo o tercer año de vida, ya arrancó con el formato de 6 horas. Claro. Es una maratón constante. Claro. ¿Sos cuando fuimos aquella vez duró 6 horas? Claro. Fueron de madrugada. Claro. Lo que pasa es que en la madrugada las horas se alargan, ¿no? Y parece más o menos o lo que sea. ¿Y ahora también 6 horas? 6 horas. Bien. ¿Y los sobrevivientes se comunican y todo? Sí. Bien, así es, como debe ser. No, lo bueno es que hay gente que ya se... No quiero compararme, ¿no?, con el programa del ruso, pero gente que ya se prepara, como antes la gente se preparaba para el programa del ruso de determinada tarde, para escucharlo completo. Pero la diferencia es que el mío es una vez por semana, o sea, no es tanto el esfuerzo. No. Está bien, además. Cuando dice el programa del ruso se refiere a la heavy rock and pop. Claro, obvio. Nosotros riéndonos ahí también con ellos. A veces hicimos también 6-7 horas como si nada. Pero era religioso, digamos, escuchar a los rusos y terminar hecho pelota el otro día, pero claro, escucharlo. Claro. A mí alguna gente inclusive después me acusó también por la época en que AB César duraba hasta tarde. Claro. Me acusó de ir al día siguiente al trabajo dormido o al colegio dormido, que yo no me hago cargo para nada. De lo que sí me hago cargo es de lo de Albedrío, señoras y señores. Espérenme que me repongo porque tengo aquí el listado. Nada cambia, se llama el tema de Albedrío. Y el disco, ¿vos lo viste el disco, no? ¿Lo conocés? Lo vi poquito, no. Mirá lo que es esto. El disco se llama Quien Corresponda. Vamos a aprovechar para compartir acá el fabuloso trabajo que se tomaron gráficamente los muchachos. Me refiero a Rafael Barrera en batería. Martín Guerra en bajo y voz y Pablo Varela en guitarra, ¿sí? Que hicieron un trabajo terrible, porque vos estás viendo solamente una parte. Claro. O sea, es un digipack, todo en grises plateados y negros. Es un trabajo gráfico muy, muy fino. Los editores saben exactamente de qué estoy hablando. Y pegado a eso viene un rompecabezas dentro de una cajita, ¿ves? Ajá. Que podés armarlo, e inclusive tiene como una especie de juego para luego ir a la red y qué sé yo. Un trabajo gráfico impresionante. Para grandes y chicos, digamos. Sí, pero además de eso me llama la atención que hoy en día, con tantos problemas que hay, se edite una cosa así, muy positivo que se edite una cosa así, porque además la idea es todavía mantener el culto del objeto, claro, ¿no? Y del soporte, cosa que antes era perfectamente natural. A ver, el que recuerde los vinilos en los años 70, por ejemplo, y recuerde, qué sé yo, un Physical Graffiti de Led Zeppelin, o inclusive a nivel local un Artov de Spinetta, de Pescado Rabioso, era todo un trabajo de ser lo más original posible en el formato del soporte, ya que el vinilo apenas permitía mucho más, ¿no? Permitía despliegue, pero no permitía lo que luego te permitió el compacto, que era la manipulación fácil. Bueno, tenías, por ejemplo, un disco que no era cuadrado, como era el Artod, que era una cosa que había que poner en la bate, que se mataban todos los disqueros por tratar de ubicar de una manera distinta. Con Physical Graffiti tenías ventanitas para sacar, para poner, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una opción con el compacto, pero en plena época digital, ¿sí? Señoras y señores, Albedrío Nada Cambia para arrancar en el día de hoy en el Noticiero de las Pampas. Así como yo no cambio, no. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Seguimos, señoras y señores, acá con el caballero José Amarilla, que seguramente me va a contar un poco también del compilado nuevo. Me parece muy piola el tema de que se hayan hecho... Vos hiciste uno por año, me imagino, es la idea. Sí, es el promedio, sí. Está bien, está bien. La idea de poner compilados y demás, ¿sigue sirviendo hoy en día con todo este aluvión digital? Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Está porque bien. Trato de buscar bandas, generalmente, si te pones a revisar los anteriores, no hay una banda que se repita. Ajá. Somos bandas que dentro de todos no tengan producciones en la calle o no sean muy conocidas, para justamente el motivo del compilado es darse a conocer. Bien. Y a través del programa también se va apoyando la difusión y a las bandas que están en el compilado. ¿Y luego cómo se va consiguiendo? ¿Lo vas poniendo en lugares concretos? Generalmente en disquerías de la zona, ya son de confianza, a un punto en Capital. Uh-huh. Y después, bueno, tengo gente en el interior que son colegas que también les doy una cantidad de discos para que, bueno, lo difunden. ¿Cómo empezaste esa radio? De casualidad. Bueno, como todos. Sí, sí. Venía de parte de un conocido, de otro conocido que ya hacía radio hace rato. Ajá. A finales de los 80, un programa que se llamó Contra el Paredón, mirá qué título. Ajá, sí, claro. De los 80, bueno, un chico ese... Bueno, contenido político, te van a preguntar. Claro. Y decís, no, en realidad pasamos música. Claro. Bueno, el chico había dejado de hacer el programa y principios del 92 tenía la inquietud de hacer otro programa, pero con mucha más gente. Y entre esa gente estaba este chico. Uh-huh. Y me comentó de casualidad. O sea, yo conocía muy poca gente de la que iba a participar del programa. Y fui, así casi no conocía a nadie. Uh-huh. Y bueno, ahí empecé tímidamente. Leía publicidades, cosas así. No tenía mucho protagonismo, pero después, bueno. Uh-huh. Al pasar los años, de toda esa cantidad de gente, quedamos tres nada más. Sí. Bueno, hubo una fractura a finales del 96 y bueno, arranqué con Partiendo Cabezas. Está bien. Y no paraste hasta ahora. Milagrosamente, no sé si habrá otro caso, no ha parado una semana de programa desde diciembre del 96. ¿Enfermedad? Yo creo que debo tener muy buena salud. O sea, porque para no parar una semana desde diciembre del 96 hasta ahora... Totalmente. Agradezco la salud que tengo, ante todo. Totalmente. Y más allá de eso, cuando arrancaste, inspiración, alguna, escuchabas programas, bueno, la heavy me dijiste que sí. Sí, la heavy, sí. Lo que yo tenía de chiquito era escuchar mucha radio. Ajá. O sea, antes de que surja el fenómeno rock and pop, escuchaba mucho Radio Plata. Ah, claro. Me gustaba mucho escuchar a Lalo, a la Bernassi, a Tom Lupo. ¿Llegaste a escuchar a Graciela Mancuso, a esa gente? No. Claro. Pero me relacioné escuchando mucha música de chico y escuchando mucha radio. Ajá. Y siempre me interesó, me llamó mucho la atención. ¿Vos sos de qué zona? Florencio Varela. Florencio Varela, uh-huh, mismo, ¿no? Uh-huh. Está bien. ¿Y el background de rock te viene también por los viejos y eso? Por mis hermanos. Soy el más chico de cuatro hermanos y los dos más grandes, digamos, vivieron... Un mal común. Vivieron los 70 full y, bueno, heredé mucho de lo que ellos escuchaban. ¿Qué sería de este género sin los hermanos mayores? Exactamente. Totalmente. Imposible. Sí, sí. De hecho, a mí me parece que con toda la influencia mediática que hoy en día hay, los pibes que salen, digamos, escuchando música más dura o más, llamémosle, ecléctica, uh-huh, por dar un nombre... Creo que viene un poco también por la influencia de los hermanos mayores. Claro. Creo que pasa por ahí. Porque lo contrario, no se explica que haya tantos. O sea, ¿dónde se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Está bien, en mi caso particular, que yo era hijo único y, digamos, en un momento dado quería escuchar algo, tenía la escuela, porque en aquel momento la escuela servía también como vehículo de influencias contraculturales o subculturales. O sea, en un momento dado, los pibes en el colegio, había algunos que se sentaban adelante, otros atrás. Los que se sentaban atrás tenían una visión del mundo completamente diferente. O sea, unos pocos pupitres y cambiaba del todo lo que unos y otros vivían. Y los de atrás escuchaban rock. Claro. Entonces, de ahí vino la historia. Ten en cuenta que Igualmente en aquel momento se escuchaba rock con otras etiquetas. Se escuchaba, por ejemplo, a Sui Generis, uh-huh. ¿no? Que para mí siempre fue una cosa, llamarlo rock me parecía como excesivo. No, yo le llamaba música adolescente y se reía la gente cuando lo decía. Pero para mí era música adolescente en el sentido que eran baladas y no era lo que yo estaba buscando ni remotamente. Entonces, la gente del fondo efectivamente tenía otra visión y ya empezaron recomendando cosas como, por ejemplo, Machine Head de Deep Purple e inclusive cosas como El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Hoy en día lo digo y parece, bueno, pero eso es obvio. En aquella época no era obvio, ¿eh? Claro. Al contrario, muy resistido. Uh-huh. Y tengo todavía el recuerdo tremendo, de una profesora de música muy conservadora que cuando vino Santana a tocar a la Argentina hace muchos años de esto, yo no lo había visto, por supuesto, y para mí era como pretérito, pero en un momento dado alguien le preguntó si lo había ido a ver y la respuesta fue arrebatadora. Dijo, mucha percusión. Bueno, ¿qué esperaba? Ritmos latinos, claro, profesora, clásico, qué sé yo. Entonces, en algún momento le dijimos, pero mire que estas cosas que escuchamos nosotros tienen mucha sonoridad, están muy bien. Y para mostrar o para demostrar, la idea fue llevar algo. Y le llevamos la introducción de Lazy de Deep Purple, ¿no? Con John Lord haciendo la base de teclado y toda la historia. Dice, sí, está muy bien, pero con ese sonido nunca va a ser un clásico. Mirá vos. ¿Vive profesora, esa señora? ¿Eh? ¿Vive aún? No sé, pero les voy a mandar un mensaje en este momento. Profesora Fenoglio, sabe usted, se equivocó, lo siento. Te quedó el apellido. Totalmente. No era mala profesora, vamos a admitir. Tengo todavía una anécdota de ella mucho más terrible, ¿no? Pero no de ella, de otra profesora que compartía cátedra con ella de algún modo, que no era de música, era de geografía, pero alternaban cosas como se hacía en aquella época. En un momento dado, explicando en la clase así diversas cuestiones relacionadas con lo musical, hablaba de que las plantas, por ejemplo, tenían una visión de la música muy particular. Esto es muy loco lo que estoy diciendo, yo me escucho, lo oigo y sé que es una bestialidad, pero bueno. Habían hecho un experimento en Rusia en algún momento para ver cómo era la recepción de los seres vivos con respecto a la música. Habían metido tres plantas en tres campanas diferentes de vidrio con un parlante adosado a la pared de uno de los de la campana, digamos. Bueno, en la primera habían puesto una plantita en cada uno y en la primera habían pasado música clásica. En la segunda habían pasado música popular general, jazz, suponemos que folclore, etcétera, etcétera. Y en el tercero, rock, ¿no? Yo nunca sé si este experimento realmente se hizo, pero así lo contó esta profesora. Bueno, cuando pasado un tiempo vieron cómo estaba el experimento, se dieron cuenta de que la primera plantita donde se pasaba música clásica había crecido inclinada suavemente hacia el parlante. En la segunda, la que pasaba música variada, popular, había crecido ni para un lado ni para el otro, derecha. Y en la tercera, donde había sonado rock, acá la profesora ponía un tono muy especial diciendo, yo chicos, lamento informarles esto, pero en la plantita creció completamente del otro lado del parlante, como alejándose, como huyendo. Y entonces saltó un compañero mío al que siempre recuerdo, apellido González, que hoy en día debe ser, en aquel momento estaba en el conservatorio y en estos momentos, si no debe ser director de orquesta, el mundo no es justo. Saltó y dijo una de las cosas más fabulosas que yo he escuchado en un aula alguna vez. Dice, al preguntar a la profesora, ¿saben lo que significa esto? Se levantó y dijo, sí, que las plantas no saben de música. Es buenísimo. Siempre me voy a acordar de esa anécdota. Y de Daniel González, que si me escucha también le mando un saludo y que estoy evocando. Bueno, señoras y señores, vamos con el Partiendo Cabezas de acá de José Amarilla. Elegiste After Sin. El último track, exacto. Está bien. Es un tema que hicieron para el programa. Claro, lo que también cada tanto, si la banda tiene ganas, predisposición y creatividad, ajá, que hagan un tema alusivo al programa o dedicado al programa. Está bien. Y casualmente acá viene el detalle que todas las bandas les pusieron originalmente el nombre del programa, Partiendo Cabezas. Bien. Y ellos, para diferenciarse, le pusieron Presos del Olvido. Pero nombran el estribillo Partiendo Cabezas. Ajá. Acá una pregunta importante. Sí. ¿Cuántos Partiendo Cabezas hay? Lo del compilado tiene una historia, por consecuencia de otra cosa. Digamos, cuando el programa cumplió 5 años, sí, la gente me decía, y ¿por qué no te haces un festival? Algo, nunca había hecho nada. Ajá. Referente al programa. No seas trucho, sete algo. Bueno, hice algo en el 5º año. Y en el 6º ya, para que las bandas se conozcan que tocaban en el festival, sí, venía con la entrada un CD con un tema de cada banda gratis. Lo regalábamos. Y casualmente en el segundo festival, el de los 6 años, fue la crisis del 2001. Estuvo todo bastante complejo, bueno. Ni nos acordamos, realmente. Ocurrieron un par de cosas terribles. El recital casi se suspende. Sí. Murió el baterista de una banda, otra banda se separó. No había guita, era un desastre. Era Spinal Tap. Claro. Y en un momento me replanteé no hacerlo. Lo hice porque había que hacerlo, pero dije, este es el último. Sí. Y entonces quedó el tema del compilado. Fui tratando de mejorarlo año a año. Bueno, ahora directamente sacamos un compilado por año para dejar, digamos, un documento. Uh-huh. Y obviamente para difundir bandas. ¿Y cuántos temas llamados Partiendo Cabezas dedicados al programa hay? Y de mandar unas 5, 6, 7 bandas, no recuerdo exactamente. Hay bandas que grabaron, por ejemplo, la banda llamada Frontal, que se separó. Ajá. Esa formación grabaron un ensayo que después le iban a grabar para el disco, pero bueno, quedó. Tengo el ensayo. Después, los amigos de Nequicia fueron uno de los primeros que grabaron. Uh-huh. Una banda llamada Extorsión, que son de allá de la zona, también bandas que no están más. Los chicos de After Sin son los últimos, los chicos de Viejo Madison. La gente de Áspera hizo un tema también. Bien. Una versión más guarra, digamos, de todas. No podría creer. Ya sabiendo cómo viene la temática de Áspera. Bueno, After Sin, entonces, con Presos del Olvido. Dale, bueno, damos para adelante. Resignamos al dolor. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, se nos une en la conversación Adrián Barilari, un habitual, un amigo de la casa directamente. ¿Cómo va eso? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, hoy, digamos, un día especial porque no estamos hablando de Rata Blanca. Vos oíste hablar de esa banda Rata Blanca que anda sonando. Algo, sí. Hoy, bueno, no vamos a hablar prácticamente nada de eso, sino de Adrián Barilari como solista, que ya tenés una carrera solista importante, salteada. Eso es cierto, sí, también. Sí, sí. Porque fue adaptándose a lo largo de los años. Y también es por un poco la secuencia que uno utiliza para hacer esto, teniendo en cuenta que Rata ocupa un espacio muy grande del tiempo. Uh-huh. Entonces uno lo hace a los saltos, de claro, alguna manera. Está bien, está bien. Pero dentro de todo, lo loco del asunto es que a nivel solista no sos predecible. No solamente por el tiempo en que editas cosas, sí, sino porque el tipo de cosa que estás editando es bastante distinta entre sí. Sí, sí, es real. Lo busqué eso, tiene una connotación específica, no es casual, por una razón que yo estimo que tiene que ser tantos años en el rock o en el metal. Creo que uno como músico busca y todo el tiempo está buscando reinventarse como para dar que hablar, como para sorprender musicalmente y también jugarse, ¿no? Esta cuestión de quiero mostrarme con otras cosas, con otras facetas, cosas que yo sé que puedo hacer. Pero decir la verdad, lo tuyo es molestar. Desde Canciones Doradas en la anterior a este, ¿vos pensás que la gente se lo esperaba? No, justamente era lo que yo quería. Muy bien. Que no esperaran algo predecible. Uh-huh. Sí, yo buscaba algo distinto también. No en intención de que la gente no lo esperara. Yo tenía ganas de hacer este disco hace varios años. Uh-huh. Lo esperé el tiempo necesario porque yo digo que los discos hay que esperarlos. Cuando uno los quiere hacer a la fuerza, no salen bien. ¿Trajiste el disco? Lo podés bajar por internet. Don'tpaymusic.com. Claro, encima eso, Adrián es, digamos, también punta de lanza en esto del proyecto de bajar la música directamente, legalmente y gratuitamente. Uh-huh. ¿No? Esa es la idea fundamental. Sí. ¿Cómo llegaste mentalmente a esta idea? Porque el tema es así, uno como rockero, como artista, como coleccionista de discos, como lo que quieras, tiene un respeto reverencial por el disco físico. ¿Cuál disco? El CD. Ponele. Yo vengo de la época del cassette. Bueno, el cassette. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta los cambios que tuvo el formato en algunos años, hoy podemos hablar de que el respeto era también en su momento por el magazine. Sí, también lo fue en el cassette, lo fue por el vinilo, lo fue por los discos simples. O sea, los respetos no se pierden mientras sea por el formato. Yo esto lo tomo como un formato. Está bien, pero cuando te dijeron la primera vez, che, vamos a hacer un disco, pero no lo vas a tener en la mano nunca. ¿Qué pasa? No, pero también me aclararon, cuando me dijeron esto, también me dijeron, el disco es tuyo, hacé lo que quieras. O sea, bien, que yo me puedo fabricar mi propio disco si quiero. Ajá. Bueno, es cierto, cosa. Eso es cierto. Si lo podés, te dan el modelo para armar. Claro. Eso está bueno. No, pero aparte del modelo para armar, para el público que se lo baja, sí, yo como artista, en el sello, tengo el derecho de fabricar el formato, de pasarlo de digital a formato disco y venderlo también. Esa es una de las pautas por las que yo ingreso a la empresa. Está bien. El tema es que lo estás presentando sin eso. Obviamente, sí. Claro, eso es lo interesante. ¿Y qué tal la presentación del otro día? A ver, fueron dos presentaciones en el Roxy. Yo fui a esta última, no a la del viernes anterior. Uh-huh. Una afluencia de gente importante para el local y demás. Y un show, créanme, emotivo. Que tuvo los... No, emotivo no es la palabra, caliente. Sí, digamos... Creo que ese fue el tema. Yo, si bien con los shows grandes que hacemos con Rata Blanca, uno suele ver este tipo de adrenalina debajo del escenario, pero la verdad que la que viví en estos dos shows donde la gente cantaba las canciones, cosa que ya de movida me asombra, porque es un disco muy nuevo, tiene un mes. Evidentemente la gente que fue es la que ha bajado el disco, muy probablemente la gran mayoría. Y lo otro que sucedió es lo que se produjo en el feedback con la gente, ¿no? A mí me emocionó mucho ver en algún momento determinado a mi hijo de 14 años sobre los hombros de alguien que no sé quién era, agitando al padre de alguna manera y a la banda. Y yo en ese momento tenía ganas de soltar el micrófono y agarrarlo del cogote y bajarlo. Pero por otro lado me puso muy contento porque estoy llegando a edades. Mi hijo jamás lo vi agitando con ninguna otra banda en la cual yo, o por lo menos yo estuve, excepción de Rata, en algún momento. Pero en esta estaba esperando este show, por ejemplo. Hablo de mi hijo en particular porque es bastante crítico del padre. Es músico y es bastante crítico del padre. ¿Es músico? Sí, es músico. ¿Qué hace? Y se está dedicando a la guitarra. Pero tiene un oído musical muy interesante y está aprendiendo mucho y rápido. Entonces critica ya. ¿Se anima a cantar o no cambió bien la voz todavía? No, se anima a componer y a tocar. Pero digo, tiene un ojo crítico, un oído crítico. Y él me dijo, ¿cuándo sacas este disco? Cuando lo tocas quiero ir ahí, quiero estar adelante de todo. Eso me marca que para un pibe de 14, 15 años le resulta interesante. Sí, lo raro por ahí es el enfoque. Yo te comentaba hace un momento fuera de micrófono que me llamó la atención, al no acostumbrado a verte con Rata Blanca o en alguna presentación como la que hiciste en The End, de Canciones Doradas y demás, acá estás pero con otra banda, o sea, pero es una banda realmente. Sí, es una banda. ¿Cómo fue el, llamémosle, casting? O sea, Lo hicimos acá en la nave, se hizo un domingo, se convocó a distintos guitarristas, a distintos bateristas, distintos bajistas. Yo no concurrí por una cuestión de respeto hacia los músicos, le dije a Martín, le digo, mirá, yo no voy a concurrir, en todo caso graba, filma todo y después vemos, porque yo conozco a muchos músicos, incluso varios de los que compusieron el disco a nivel autoral vinieron a presentarse y yo envié a algunos conocidos como que vinieran a probarse porque de muchos de los que yo envié los conozco y sé cómo tocan. Pero no me hubiese sentido cómodo en decir vos sí, vos no. Me saqué esa responsabilidad porque pienso que en una carrera solista hay gente que trabaja para eso, que es la producción. Yo después sí, de los que me presentaron filmados y tocando, fuimos seleccionando en cuanto a equipamiento, postura escénica, look también, porque esto apuntaba a una producción integral que tenía que ver con el look, con la postura, con el equipamiento, con la forma de tocar. Muy loco y muy nuevo, porque tiene que ver con realmente, yo cuando decía la palabra casting la ponía un poco entre comillas, pero en realidad fue de algún modo un casting. Es que yo creo que las grandes, y cuando hablo grandes empresas o producciones que se hacen en Europa o en Estados Unidos, en muchos aspectos se trabaja de esta manera. No hay que hacer un gran gasto, sino que hay que invertir un gran tiempo para hacerlo y convocar. O sea, obviamente que los que se han presentado estaban interesados en este proyecto, sabiendo que había un barilari de por medio, quizás no sabiendo el tipo de música. Pero bueno, se arriesgaron también a esto y una vez que hicimos la selección, bueno, se les explicó de alguna manera a qué apuntaba todo el proyecto, ¿no? Porque es un proyecto, como dijiste, es nuevo en todo el concepto, desde el punto de vista de poder regalar el material hasta el punto de vista de que es una producción independiente totalmente nueva. Entonces, los músicos también se adaptan de alguna manera a este proyecto. Músicos que no son nuevos, obviamente, los que están conmigo, porque vienen de otras bandas y siguen tocando con sus propias bandas, ¿no? Está bien. ¿Y a nivel química se dio de bien desde el principio, después de que estuvo hecha la selección? Sí, yo por lo menos después de hecha la selección, yo me fui de gira y los músicos se pusieron a grabar. Y manteníamos relación vía correo o vía Messenger o incluso con cámaras en vivo para poder ver qué estaban haciendo y ir checando lo que ellos iban grabando. Y ya teníamos una conexión desde ahí, pero no los conocía personalmente. Así que los empecé a conocer en los ensayos y la verdad que se dio todo. Por eso yo digo que los discos hay que esperarlos, pero hay que esperarlos desde todo punto de vista, ¿no? No es fácil armar una banda, que la gente entienda a dónde se va con una banda y en estas condiciones, las condiciones y el momento tiene que ver, ¿no? Un momento discográfico complicado, por ahí un momento también de shows complicados. No te olvides que hace poco tiempo venimos de un Cro-Magnon que todavía no se olvida, donde va a haber una sentencia en poco tiempo, en estos días. Y más agite. ¿Eh? Y más agite todavía. Más agite. Porque cada vez que se agite el tema Cro-Magnon, siempre vuelven las restricciones. Claro, entonces, ¿no? ¿Viste? Es una cosa... Hay que adaptarse a eso. Uno, no estamos hablando de hacer shows para 5.000 personas. Estamos hablando de tocar en lugares chicos, que a veces son complicados, que son más complicados que los lugares grandes, porque tienen que tener todo, digamos, homologado de alguna manera hoy por hoy, y no son todos los que lo tienen. Entonces, bueno, hay que adaptarse a todo, o sea, y hay que tener en cuenta todo. Y bueno, una de las adaptaciones que los músicos tienen que tener es esa, ¿no? El hecho de que, si bien son partícipes en la composición, que no es poco decir, porque son autores de estos propios temas, también se adaptan a la modalidad, y los hermanos Barrett lo han hecho, y Nicolás Polo también, y me parece que son excelentes músicos, y antes que excelentes músicos, me parece que conocí un grupo de gente muy sana y muy abierta de cabeza, ¿no? O sea que vos te ves saliendo con esta gente de gira. Sí, totalmente. Te pintás. Te va a salir carísimo una guita en acondicionador de pelo. No, pero estamos pensando hacer un canje con la empresa que a mí me auspicia. No, pero digamos... El otro día revoleaban los pelos y eran dos ventiladores humanos al lado de Adrián. Impresionante. Y encima son grandotes, ¿no? O sea, yo tengo esa suerte. Los guitarristas que siempre me tocaron de guitarristas altos. A excepción de acá, que no tocamos nunca con Rodrigo. Con Rodrigo, claro. Juntos, pero sí hemos hecho cosas. Hubiese venido bien un Rodrigo al lado porque estamos más o menos a la altura. Bueno, Rodrigo es autor, lo hemos dicho la vez pasada, de mi tema favorito del disco del Bailar, homónimo, el primero, tal cual. Y las, ¿no? Y las sombras, y las quedarán, sombras quedarán atrás. Claro, entonces, pero es cierto que nunca tocaron juntos, ¿no? No se dio. Fue casual, digamos, contabas que le hicieron tipo casting de diferentes músicos. ¿Fue casual los hermanitos Barrett o fueron juntos? No sé cómo llegaron, si llegaron juntos. Ah, eso no lo sé, yo no estuve. Ah. Pero en opinión, acá opinó toda la producción, o casi toda la producción, mirando varios aspectos. Uh-huh. La simetría, yo, obviamente, por ejemplo. Claro. Yo obviamente me interesaba mucho lo musical, desde ese punto de vista. Lo primero, si eran altos, bajos, blancos, negros, no me iba a importar en lo primero. Se presentaron muchos, de verdad, y como te decía antes, mucha gente que conozco y amigos. Pero no quise tener una preferencia por alguien en especial. Entonces por eso no me ocupé de estar. Pero bueno, después cuando vimos las filmaciones y vimos las, como decís vos, las simetrías, y yo veía que esto musicalmente podía funcionar, igual me reservé hasta digamos el ensayo, porque obviamente la grabación yo sabía que iba a salir bien, sabiendo que los músicos tocaban bien, ¿sí? Teniendo en cuenta la producción de La Nave, yo sabía que esto no iba a ir para atrás, iba a ir para adelante de cualquier forma. Y me reservé hasta el momento del ensayo. Todo el mundo me decía, ¿pero los conocés cómo tocan? No, realmente me voy a juntar en el ensayo. Y en el ensayo obviamente me demostraron que ellos ya venían tocando juntos mientras yo estaba de gira. Y cuando me integré al ensayo, bueno, me volaron la cabeza de movida, ¿no? Y aparte, lo que más me gustó por ahí en cada uno de ellos, que se adaptan y preguntan y no, o sea, son muy respetuosos de lo que uno quiere, porque bueno, yo pongo mis ideas y quiero sostenerlas, y también yo acepto ideas, como fue lo de las composiciones de ellos, ¿no? Obviamente, que me parecieron muy buenas. Bueno, pero por ejemplo, en vivo, el otro día hicieron el cover de Heaven and Hell, sí, en castellano, como tenés en el disco de Las Cruces de Sabbath, y lo que metió Julián fue realmente interesante, teniendo en cuenta que no tenía que ver con el solo original de Iommi. Eso es muy halagüeño, digamos, de alguna manera, porque él en algún momento me dijo, yo tendría ganas de hacer un tema de Steve Bay. Ajá. Que además lo hace, que lo pega, dice, sí. For the Love of God. For the Love of God. Y yo le dije, bueno, dale, si te animás, yo diciendo, no, vas a tocar a Steve Vai. Y realmente me parece maravilloso cómo lo hace, ¿no? Lo tiene muy bien adaptado y lo toca con mucha solvencia. Eso demuestra que es un tipo que no está tocando desde ayer, obviamente, y fue ganando su lugar a través de tocar en varias bandas. Bueno, me parece que son momentos en que ellos me ayudan a mí. Y yo creo que a su vez los ayudo a ellos, porque ahora viene una producción importante, ahora vienen giras, entonces esto nos va a sentar cada vez más. Vos dijiste, fui al segundo show. Menos mal, yo creo que si hay un tercero y muy pegado va a ser muy superior a este, porque la banda se va sentando y nos vamos conociendo. Adrián, una duda, cuando hablé con Julián me tiró la, no sé si es fija o no, la idea de, por ejemplo, el disco se puede descargar, ya se sabe, y está el arte como para que uno lo imprima. Sí. Y me dijo que cabía la posibilidad de que el disco en algunos shows esté físicamente. Hay muchas posibilidades. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Porque lo que se dio, porque él, digamos, promocionó por su parte, digamos, el tema de descargar, y veía comentarios de gente que se quejaban de que no, lo quiero descargar, lo quiero comprar. Bueno, yo te puedo comentar que hay gente que cuando vos le ofreces un disco, te dicen, uy, es muy caro, no lo puedo comprar. Pero esto es así, me parece que... cuanto más negás algo, la gente más lo busca. Y esto lo hablo con conocimiento de causa. Cuando Rata Blanca en los años 90 no podía llegar a ningún país limítrofe, llegaba a través de la piratería. Claro. O sea que cuando la gente quería algo, lo conseguía. Y no era por las compañías discográficas. Bueno, pasó con este último disco en España. Exacto. O sea, el disco se importó en España, llegaba por partidas ínfimas porque la gente lo pedía. Exacto. Por eso digo, yo creo que cuando vos negás un producto... Obviamente no va a ser todo el mundo, pero el fan quiere tener el disco, esto es así. Tiene una doble intención también esto. Es muy probable que el disco lo hagamos en algún momento. O, ¿quién te dice que en vez de hacerlo a través de Don Pai Music, lo hagamos a través de una empresa? Porque ahora también sucede que hay gente que se está acercando para ver de qué se trata todo esto. O si no, si nunca sale, los pocos que hayan serán piezas de colección a precios... Yo digo que en estos casos el disco va a pasar a ser parte del merchandising. ¿No? Como lo son ahora los vinilos, que esto lo hemos hablado. Es más, yo estoy averiguando a ver si puedo fabricar vinilos, me gustaría mucho, pero son cosas a futuro. Yo ahora, la prioridad para mí es tocar, girar, que la gente se haga eco de esto, que es lo que vieron ustedes, y que, digamos, la banda se afiance como para pensar que el año que viene podamos hacer otro disco en estas condiciones, que me gustaría encontrar una continuidad que no la encontré con el homónimo. Digamos, y lo del segundo disco fue, digamos, algo como una moraleja, ¿no? A mí se un me capricho, dio por un cierto modo. No sé si un capricho, sí, vamos a ponerle capricho, con todas las de la ley también, porque también tuve una producción que me interesó, si no, no lo hubiera hecho, hablando de Canciones Doradas, que puede gustar o no, pero está bien hecho, y fue algo muy personal, era el gusto mío de cantar otra cosa. Como mañana un día haré un disco de tango, si Dios quiere. Que no, igual va a quedar la anécdota de Adrián Otero, por ejemplo. Pero aparte tuve la oportunidad de juntar a un Otero, juntar a un Ángel Mahler, y a un Bistolfi, ponerlos en un disco. O sea, mucha gente que vino y que me pareció excelente. Aparte, trabajar acá para mí es algo maravilloso. Hugo Bistolfi estuvo acá la semana pasada, estuvimos hablando del disco, cantás un tema, lo pasamos, de hecho, el tema... ¿hace mucho que te viene rompiendo las pelotas con todo este tema de los extraterrestres? primero sí, Hugo porque está Huellas ahí de por medio de Hugo, Alianza. Sí, Hugo, sí, nos acordamos. Sí, obviamente. Hugo es un fanático de todo esto, aunque él lo niegue. Él dice, nah, yo no creo, yo soy un hincha pelota. Pero fanático no, entusiasta. Entusiasta. Pero si no queda mal. ¿Viste? Pero si hoy por hoy, donde... En el disco aparece Fabio Serpa. Sí. Tenemos que hablar de que ya pasa de entusiasta a un profeta. Yo creo que va a terminar siendo un profeta. Y no, evidentemente le gusta mucho el tema. Habla y sabe de lo que habla porque ha estudiado. Y él tiene en su casa de flores, en su terraza, no la de él, la del papá, un telescopio muy importante. No sé si te lo habrá comentado. Me comentó, sí. Bueno, y se ve que de muy chiquito ya le hacían mirar las estrellas. Además estuvimos hablando acá de Carl Sagan y de Fabio Serpa y de una cosa y bueno, la otra. Evidentemente sabe de lo que habla y vuelca esta forma a sus discos, que me parece algo muy interesante para todo el mundo. Yo me pongo a pensar que por ahí en la época de Alianza, cuando estaban haciendo Huellas, viene y dice, mira, tengo un tema que se llama Erx. Y que trata de lo siguiente, te imagino a vos mirando. Él te cuenta la historia. Él te cuenta la historia y te la cuenta con un sentido como el disco este, ¿no? Que él hizo. Que me parece. Yo le dije, más que un disco es una obra. Ajá. ¿No? Una obra como para llevar a un teatro, si se quiere. Porque de la forma en que está contada y las letras, que a veces no tienen mucho de métrica o mucho de poesía en general, pero sí cuentan una historia fantástica. O no tan fantástica, que puede ser tranquilamente en algunos aspectos muy real. Y termina siendo como una gran obra conceptual, donde tranquilamente, ahora sé que lo va a hacer con una orquesta sinfónica o algo por el estilo. O sea que mirá hasta dónde puede llegar, consciente o no, el hecho de armar un disco que tenga que ver desde su principio a su fin con una puesta, ¿no? Una puesta de historia completa, cosa que es envidiable porque no es fácil hacerlo. Vamos a hablar un poco de las letras, que es un tema que yo tengo pendiente con este abuso de poder en particular, y porque de algún modo, vos corregime si me equivoco, pero te aparta líricamente del resto de lo que normalmente manejás. ¿Me equivoco o más o menos? En algún aspecto sí. A ver. No siempre, pero... Vamos a cuestiones puntuales y concretas. Miedo a sobrevivir, que es algo que nos está pasando hoy en día. Obviamente. Eso sí lo podés relacionar con cosas que hiciste por ahí en Rata. No, pero más actual que eso creo que no hay nada. No, es absolutamente vigente, pero la idea cuando armaste las letras tiene que ver con qué, con un concepto previo o con que... Había una idea previa. Ajá. Lo que pasa es que yo me baso mucho para poder armar letras, yo me baso en lo que me dice la música. No puedo hacer una letra si no tengo una música detrás. Ah, fue siempre me así. Me hace muy difícil. Puedo tener una idea, pero me guío mucho por lo que me genera emocionalmente la melodía de lo que escucho musicalmente. Ajá. Entonces, este es un disco que ya de movida traía temas que venían muy pesados, muy fuertes en cuanto a lo musical. De hecho, tres canciones que pertenecen a Juan Kilber y a Jorge Perini son del año 2003, 2004. Estaban en Mágica todavía. Exacto. Claro. Estos temas iban a ser el supuesto segundo disco de Barilari homónimo y no fueron. O sea que esos temas yo se los pedí y le dije, quiero seguir con esta línea, que no fue. Ellos me dijeron, dale para adelante, mirá que los voy a reformar. Dale para adelante. Tomaron otra forma, muy similar a la que estaban básicamente armados, pero los ayornamos para este lado. O sea, los tocamos en bemol, los bajamos, los hicimos más pesados. Y yo a través de esas maquetas que había, empecé a imaginarme para dónde podía ir un poco la lírica, ¿no? Y escribo sobre cosas que me pasan, como Egoman. ¿Quién no tiene un hombre ego dentro? Y más estando en este rubro, digamos. Yo creo que los músicos tenemos todos un poco de ego, y hablo de los músicos, podemos hablar de lo que quieras. Qué bueno lo que cuando mencionas un poco. No, hay muchos que... yo creo que tengo mucho, que no lo saque es diferente. Todos lo tenemos. Pero todos lo tenemos. Lo que pasa no solamente que, los músicos, también. Por eso, yo hablo del rubro. Locutores. Yo hablo del rubro. El que está en el arte está también en el arte porque quiere afianzar su yo. Exacto. Y del yo al ego simplemente hay una diferencia. En este ahí. Caso es una historia bastante fuerte, con donde el ego pasa a tomar vida propia dentro del cuerpo de este tipo y lo termina, es un alien, lo termina tomando y siendo directamente un ego caminando, por eso es Román, y dice que, bueno, no tiene solución, lo creó el mismo hombre, ¿no? O sea, y se le escapó, se le fue de las manos. Y esto pasa hasta con nuestro presidente, creo, en algún momento. Entre otras cosas, sí. Y nada, es algo que yo lo quise expresar y fue tomando esa forma, ¿no? Y terminó siendo un monstruo. Por eso esa potencia también en el tema, ¿no? Como que ese monstruo se escapa y hay como una cuestión muy arabesca y muy danzante en todo este tema que es Egoman. Y bueno, viendo sobre lo que vos dijiste, Sin Escrúpulos, otra de las letras que empezó tomando forma a la mitad. Cuando empezaste el disco, ¿tenías idea de hacer algo más moderno, llamémosle así? Sí. Bueno, me llamó mucho la atención, y creo que en esto vas a coincidir conmigo, el tema de que cuando hablas de moderno no hablas de no melódico. Porque hay gente que inmediatamente dice, sí, moderno implica apartarse de la melodía. Y este disco creo que no se aparta en absoluto, sino al contrario. Tiene melodías reconocibles, tiene todo un sabor especial al cantar. Es verdad, tiene registros distintos. Sí. O sea, pero no, vos no. No vas a poner Voz Podrida porque no es puedo. Tampoco lo tuyo. No me sale, pero... Pero sí acentos ásperos, que eso no lo usás habitualmente. Pero porque la letra habla de cosas ásperas también. Entonces, yo creo que cantar tiene que ver mucho con interpretar. Es más... Yo siempre me guié por mi maestro, que para mí siempre lo fue, que Ronnie James Dio, que yo dije, interpreta más de lo que canta, Ronnie. ¿Sí? La gente me dice, ¿qué voz que tiene Ronnie? Ronnie no tiene una voz espectacular. Ronnie tiene una interpretación espectacular. Es que te hace sentir, incluso cuando no entendés lo que canta, te hace sentir lo que está diciendo, ¿sí? Porque me ha pasado. Y eso es lo maravilloso. Y yo siempre traté de rescatar esto. Más allá de la voz. Hoy por hoy no es importante una buena voz o un gran caudal de voz. Hoy por hoy es más importante cómo se dice lo que se dice y cómo se llega a la gente con lo que querés decir. Por eso rescato eso. Ahora, yo no concibo la música sin melodía. Claro. Para mí, yo soy de la vieja escuela. Si a mí me pones un tipo que canta todo gutural, todo bien, lo respeto, pero para mí eso no termina de ser música. De algún modo también se exime de componer, porque de esa manera no compones nada, en realidad. Estás usando un sí, rango de tono simple. Tono, digamos, monotono, que puede ser eso, o dos tonos. Pero, a ver, si yo quiero llegar a la gente y quiero que a la gente se le pegue una canción, le tengo que dar algo para que recuerde. La gente no agarra una letra, la gente agarra una melodía primero. ¿Sí? A uno se le pega la melodía, y no sabe lo que dije. Después le prestará atención a lo que dice la letra si la melodía engancha. Entonces yo no concibo. Por eso aceptaba que fuera música moderna. Digamos, cuando hablo de moderna, hablo de Audioslave, puedo hablar de Nickelback. Puedo hablar de bandas de este tipo que me gustan, obviamente, estas que nombro, y encuentro melodías. Encuentro melodías en ellos. Y yo digo, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer temas densos, pesados, que digan cosas interesantes, pero que tengan algo para que la gente recuerde, ¿no? Una melodía, que es lo primero que queda. Claro, total. Si no, digamos, podía haber optado por seguir en la temática canciones. Sin darle tanta potencia, porque hoy podés hacer heavy metal con buenos equipos, pero nunca me salió componer sin melodía, la verdad es esa. Se me hace muy difícil. Yo lo más fácil que me sale es una melodía. Claro, tened en cuenta que además está el tema de que hoy en día se alterna mucho lo que es partes melódicas en la voz con partes podridas, berreos, sí, etcétera, etcétera. A mí me cuesta más la parte del berreo y de lo podrido que lo melódico. Por eso me tuve que adaptar. Tarria me decía la otra vez que pensaba en Angela Gossow, ¿viste? Y con toda la cosa podrida y todo, y que ella no podría hacer una cosa así porque la voz se la arruina en 5 minutos. Lo sí, cual yo es creo obvio. Que es un estudio, pero, eso. Claro, y además nadie dice que no cueste un trabajo, claro, hacerlo. Sí. El tema es que te eximís de componer melodías, que es lo terrible. Mirá, a mí me ha pasado algo muy extraño. Cuando hicimos Canciones Doradas, yo no me acordaba cómo se cantaba una canción de ese tipo. O sea, yo canté de muy chico ese tipo de canciones. Sí. Como una canción de Queen, o una canción de Robbie Williams, o alguna de Bryan Adams, que es más rockero incluso, pero son canciones muy baladas, muy canciones. Sí. Y le había perdido, es como andar en bicicleta, ¿no? O sea, uno sabe cómo se anda, pero si no te subís por mucho tiempo, al principio te va a costar. Sí, corcovea. Y yo, Love My Life, que si diga, no es una canción fácil de cantar. No. Hasta que yo no la encontré, o no sentía que estaba expresando de alguna manera lo que Freddy expresaba, yo no la podía cantar. Yo creo que la canté durante una semana seguida, fue la que más me costó. Pero también porque había perdido esta afinidad de cantar baladas y hacer llegar, o sea, llegar al oído de alguna manera, hacer sentir. ¿Viste cuando uno dice, oh, mirá, está mariconeando con la voz? No, lo que estoy haciendo es estoy interpretando, no estoy mariconeando. Estoy tratando de interpretar una canción de amor, ¿no? Donde podés estar triste, podés estar melancólico, podés estar energético, pero esas son todas texturas que se encuentran trabajándola a la canción. Yo creo que en cierto modo Rata Blanca reinstaló el tema de la cuestión, canción de amor. Yo entro a Rata Blanca por una cuestión de melodía en la voz. O sea, Walter cuando vino a buscar me dijo, yo estoy buscando un tipo que cante agudo y que tenga melodía. Yo venía del melódico. Pero también a nivel temático. También a nivel temático. Porque tené en cuenta que ¿quién hablaba de amor en la época en que salió el primero y el segundo disco de Rata Blanca? No, era muy difícil. Y además era difícil porque tampoco nosotros tenemos un lenguaje adaptado al amor. Cada vez que decís te amo suena como de telenovela. Que en inglés no, en inglés decís I love you, está todo bien. Eso lo decía Juan Huff el otro día en su show cuando dijo pensar que esta canción de, ¿cómo es? Maravillosa esta noche. Sí. Él mismo decía, la letra es muy pedorra, dijo. Pero bueno, la cantó o la creó. Sí, yo le conté alguna vez que él la hace mejor que Clapton y le da más sentido que pero, que le da Clapton, digamos, precisamente porque interpreta, cosa que Clapton no hace. Claro, puede ser por eso. Y ahí coincidimos en esto. Digamos, a veces no pasa por la letra, sino por esa melodía que se nos pegó cuando la cantó Clapton y no sabíamos qué decía. Claro. Ahora Juan la trae, la canta en español, y sí, por ahí la letra es pedorra, pero si empezás a agarrar muchas canciones de artistas de los 80 y los 90, donde un Wayne Snake cantaba It's His Love, sí. Y yo he visto la letra y es puede ser tranquilamente una balada de Montaner. Totalmente. Que a nosotros esas canciones hasta hoy la pasan en las FM y cualquiera que la escucha, y hablo de generaciones, me dicen cómo me gusta esa canción, no saben ni cómo se llama. Pero quedó, y no saben tampoco lo que dice. Sí. Por eso digo que la melodía, y esto coincido con Walter cuando compone, es lo más importante en una canción. Más allá de una letra, e incluso más allá de una armonía, me parece, y esto es una cuestión personal. Después tiene mucho que ver cómo la toques, ¿no? En la exposición, tanto en una guitarra como en un piano como en una batería, y cómo la expreses. Hay un montón de conjunciones, ¿no? Es el arte de combinar sonidos. Y volviendo a la letra, tenés una muy particular que evidentemente más de uno se va a identificar con ella, que es Insoportable. ¿No? Que sí, es, no es la canción Insoportable, sino la lo que dice, digamos, a lo que está referido Insoportable. Nada. Eso sí es poco habitual, no solo para vos, sino en el género. O sea, no sé cuántas canciones tratan de la relación de pareja asfixiante en el género. Y yo creo que así como hay canciones que unen parejas, hay canciones que en algún momento deben deshacer. Tiene que existir, ¿no? Perdón, el Gini y el Jan. Casualmente sobre esta canción tengo un chico conocido, como la mayoría de los chicos hoy en día tienen su fotolog, y se ha peleado con su chica hace un tiempo y posteó la letra de la canción. Mirá vos, a mí me han pedido tantas veces que cantara Mujer Amante para unir parejas. Bueno, me han contado muchas veces, yo con esta canción me casé con la que hoy es mi señora. Y digo, qué suerte, no, qué suerte, me dicen algunos, no es suerte, a esta altura ya no. Pero claro. Bueno, ahí tenés Insoportable. Querías el antídoto, ahí tenés. Nada, nada, son cosas personales. En algún momento habré estado enojado con mi mujer y le dije, no te aguanto más. Pero y le hice una canción a mi mujer. Pero perdóname, tu mujer conoce el contenido de esta canción y sí, sigue estando con vos. Y me dijo, me prohibió que la pusiéramos en el disco. Y obviamente no acepté. Y si me seguía amenazando, le iba a hacer otra peor, le dije. Así que claro, se la tuvo que bancar. Realmente lo bueno que se la banque todavía después de lo que es. No, la es anecdótico porque mi mujer hace 26 años que está conmigo. Ajá. Y realmente no es insoportable. Como yo debo ser insoportable en algunos momentos de la vida, ella también lo es, como lo serás vos, como lo seremos todos, ¿no? O sea, que, cuando hiciste la letra tenías el sentimiento encima, lo dejaste salir. Creo que habíamos discutido por algo. Claro. Y mirá vos lo que es la musa inspiradora, ¿no? Sí, uno puede hacer una canción muy interesante de amor, muy bonita. Esto indica que también se puede utilizar un momento de furia para componer, ¿no? Que después, ojo, tengo que decir que es una canción que me encanta. Yo debo reconocer que también, de hecho la vamos a pasar ahora a continuación, justamente porque me parece que además es rarísima dentro de lo que es la temática. Sí, sí. O sea, no se da comúnmente en el heavy y creo que tampoco se da mucho en otros aspectos. Por ahí en el pop hay algún ejemplo más concreto. Sí, puede ser. Pero bueno, nada, yo digo que las canciones nacen, salen y cuando cierran en el círculo, digamos, de una canción completa, cuando uno la escucha, yo he descartado canciones, ¿no? Que no me parecía que no encajaban, por eso fueron pocas, no fueron muchas, fíjense, son 9 canciones en realidad, 10 porque hicimos Abuso de Poder acústico, que me pareció una locura hacerlo acústico, sin embargo después que lo escuché de haberlo grabado me pareció excelente, porque Guillermo de Medio hizo un trabajo muy particular y muy bueno con la producción artística, ha hecho la postproducción y la preproducción conmigo, y la verdad que tengo que nombrarlo porque tiene un futuro increíble como productor, si es que lo quiere hacer, y ha logrado cosas muy buenas como Abuso de Poder acústico con un chelo, el cual tocó un amigo que conozco hace muchos años, y la verdad que son ideas exclusivamente de él, ¿no? Y yo siempre digo que los discos... cuando uno se junta con la gente correcta, no pueden fallar. Por lo menos desde el punto de vista musical. A mí me gusta trabajar con gente que esté metido en la música. Yo no soy... soy autor, pero no soy... Soy sí, autor, pero no soy compositor. Si bien toco la guitarra, puedo armar cosas, pero siempre trato de rodearme... Y tampoco te sentís arreglador, ¿no? Sí, arreglador sí, pero ¿sí? Arreglador no musicalmente, sino en melodías, por ahí, en letras, ¿no? Okay. Que es lo que mejor yo manejo. Por eso pasó muchas veces que, como en el disco anterior, Ariadna, el proyecto Ariadna de acá del amigo, ha aportado esa canción, y creo que yo no la cambié nada, no me deja mentir, fue tal cual como ustedes la enviaron, porque el tema cerraba redondo, que estamos hablando de, Y las sombras que quedaron atrás. Fue el tema ganador de ese concurso y nos pareció un tema que no había que tocarle nada. Dio mucho que hablar ese concurso al final, Rodrigo? ¿Qué cosas? Por favor. Así que nada, yo siempre digo que los discos, y vuelvo, insisto sobre lo mismo, porque me ha pasado con todos los discos que hice, que hay que esperarlos, no hay que apurarlos, hay que darle su tiempo. Tengo experiencia de haber querido apurar un disco y que no saliera y que no estuviese bien. Entonces yo digo que nada, hay que darle el tiempo, tiene que madurar musicalmente, tiene que cerrar en conjunto, te tiene que dar todo. Un disco no es solamente hacer canciones y tocarlas. Un disco es meterse en un estudio, estar con la gente indicada, tener una producción. Uno lo aprende con el tiempo esto. O sea, no se aprende de un día para otro. El proceso ya es industrial a esta altura. El proceso es más grande de lo que cualquier persona cree. Y hay que estar abierto también, ¿no? A mí me gusta, como te decía, trabajar con chicos jóvenes que tienen muy buenas ideas, porque uno puede equivocarse a través del tiempo con tanto camino recorrido, digamos, y tanto estar en una banda de heavy metal o de metal clásico, donde hay una línea que se sostiene durante 20 años. Sí, además corres el riesgo de confiarte mucho. Claro, veces, y no yo no quería, yo nunca quise caer en esa tentación de decir, sigo en esta línea porque es la que me identifica. Realmente no, lo han hecho muchos músicos, ¿sí? Pero no sería justo, mucho menos para mí, hacer un disco similar siendo la voz de Rata Blanca a lo que ha hecho Rata Blanca todo el tiempo. Yo creo que todo el mundo dice, pero quédate en Rata Blanca. Lo dije, claro, no tendría sentido. Muchas veces pasó que a los solistas se los acusó de hacer lo mismo que en su banda. Claro, te salís, no sé, de una banda para hacer un disco solista y te quedás en la línea y decís, y bueno, sí, es él, está bien. A mí me gusta reinventar. O sea, si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y si la gente... Los discos son para criticar. Bien o mal. Los discos están para que la gente lo ponga en su casa y te diga, la verdad que es una cagada, no me gusta. O que te diga, excelente, me partió la cabeza, me gusta esto. Uno no puede decidir a quién le gusta y a quién no. Está bien. Antes los usabas, los compactos, sobre todo para cortar pizza, o los tirabas de frisbee, qué sé yo. Ahora apretás el botón, lo borrás del disco duro y se acaba. Y hasta puedes tener la opción de decir... Lo escucho antes, y si no me gusta en ese minutito, no lo bajo. También. Directamente. También. Esa es la ventaja. Señoras y señores, Adrián Barilari pasó nuevamente y gratamente por nuestro programa El Noticiero de las Pampas, esta vez hablando exclusivamente de su carrera solista, un logro. Y algo hemos metido en lo mismo, pero me gustaría que aprovechemos, tiremos fechas. Sí, en septiembre tenemos un show en San Miguel, el 12 de septiembre el show en San Miguel. Y el día 19, mira, Rodrigo sabe más. Rodrigo que se yo. Acuerda, sí, está terrible. Sabe más que yo, porque está acá adentro y tiene toda la data antes que yo. Aquí en Flores, en un local llamado Bien, ya hemos estado, me parece un lugar lindo para rockear. Y nada, invitar a la gente que no pudo ver a la banda en vivo todavía, invitarla para que venga a ver de qué se trata el abuso de poder. Muy bien. Acá el caballero Amarilla, en algún momento comentábamos la falta de luz en el estudio del día de hoy, tiene todo que ver con Adrián Barilari. Sí. Absorbo, abarco y devoro. Claro. El ego man ataca de nuevo. Gracias, Adrián. Gracias a ti. Nos vemos, che. Que está mal. No tengo muchas ganas de aguantarte. Me hablas y no te puedo ni escuchar. ¿Será que la pasión murió? No hay nada entre los dos. pareciera que no estás. Quizás se terminó todo el amor. No sé si fuiste vos o fui yo. Está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arc Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Más, todavía más, señoras y señores. Ustedes saben que tenemos un mail de contacto que es radio.requiem@gmail.com y que pueden enviarnos ahí el material en MP3 con alguna gacetilla que quieren que se pase en el programa. Bueno, como ha hecho aquí la gente con este curioso nombre de Gusanos Hell Machine. En realidad, la banda se llama Hell Machine y pertenece a un personaje que se llama El Gusano. Esa es la idea. Bueno, la cuestión es que la banda tuvo sus inicios en el mes de julio de 2005, cuando el guitarrista Jorge García, alias Gusano, luego de formar bandas como Hellroad y Juego de Ases, se propuso armar una banda de heavy instrumental, que luego terminó siendo otra cosa, porque en el disco que están grabando, y del cual vamos a escuchar ahora un adelanto, participa, entre otra gente, Norberto Rodríguez, de Temple, la banda aquella que tuvo Walter Jardino, ¿se acuerdan? En el receso de Rata Blanca. Ezequiel Wuornos, de Dream Master, que estuvo aquí como invitado. y otra gente más que estuvo participando. Pero tengan en cuenta que además hay gente muy conocida en la escena, como por ejemplo Javier Barroso de Magnus, y lo tienen también a Iván Sension de Jericho, Watchmen, etcétera, etcétera. El tema que vamos a escuchar es Busca tu identidad, y justamente es el interpretado por Javier Barroso. Señoras y señores, con ustedes, Gusanos Hell Machine. Lloverá, no es en vano intentarlo. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. El otro día estuve en el programa de Walter Mesa, ustedes saben, cantante de Orcas, que además de eso está en estos momentos desempeñándose como presentador televisivo, haciendo el programa MTL, Metal, para los que hacen mensajitos de texto habitualmente. Bueno, anduve por allí haciendo un reportaje y demás, viendo cómo, bueno, cómo se desempeñaban justamente, y quedé muy complacido con toda la historia. Y es una suerte, una fortuna que tengamos hoy en día un programa de cable que se emite por el canal de la música, un programa de cable que esté dedicado al metal, al rock duro, a lo que nos gusta básicamente. Bueno, la cuestión es que me tropecé allí con una de las bandas que tocaba, que iba a participar de una entrevista, una banda de La Plata llamada Draco Brujo. Me dejaron el material y justamente vamos a escuchar ahora un tema de ellos titulado Otros 30.000 Más, que seguramente hace referencia a los 30.000 desaparecidos en la época de la dictadura militar en Argentina. Bueno, esta gente de Draco Brujo, precisamente, les conté que son de La Plata, es un trío muy influenciados, o no sé si tanto, por gente como Pantera, como toda la movida del group metal, que originalmente se llamaba thrash metal, pero que parecía raro y con el tiempo le fueron poniendo este rótulo de group metal. Bueno, ahí estaba Benito, Bonete y Wallace. Así de fácil. No, en realidad había uno que se llamaba Benito y otro que se hacía llamar Bonete. Y yo ya con el juego de palabras ya me volví loco. Pero era Benito, Bonete y Juanpi. Esos son los tres integrantes de Draco Brujo. Y lo que escuchamos son Otros 30.000 Más. Siempre que todo va bien. Y ya en el cierre del programa, señoras y señores, estamos despidiéndonos, pero vamos a irnos con un tema. Habitualmente no lo hacemos, pero hoy nos despedimos con un tema. Y siempre algo que no sea del todo habitual. En este caso vamos a presentar una banda que ni siquiera podemos hablar que sea de folk metal, es de folk. Me refiero a McManus. Este fin de semana pasado estuve viendo a Skiltron con Tercibel como soportes. Muy bien. Es curioso, pero parece haber una escena de folk metal en la Argentina, finalmente. Lo que me está llamando la atención, César, es la cuestión estética que se está dando. Y se están empezando a armar fiestas con ese tipo de vestimenta. Allá la gente empieza a tomar cerveza en cuernos. La cosa me está llamando mucho la atención. Popularizando mucho. Terrible. De hecho, los chicos de Tercibel estaban tomando ahí cerveza o cerveza o lo que sea. Puede ser telado, que no nos cuenta. Es un misterio lo que hay adentro. Claro, pero tomando desde los cuernos, saludando desde el escenario. Una maravilla. Y el caso particular de Skiltron, que además de salir con los Kilts, ¿no? Hicieron 21 canciones. Opa. Un show tremendamente largo, pero gratamente largo, porque además hubo un par de covers. Hubo un cover de Running Wild, que participa de un tributo internacional de Running Wild. Y cerraron con una petición mía medio descabellada. En algún momento que yo decía, ¿cómo puede ser que una banda que tiene gaita no haga It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll de AC/DC? Aprovechando, bueno, Skiltron lo hizo, ¿eh? Qué bueno. Así de terrible como suena. Impresionante. Y en el caso de McManus, bueno, vamos a escuchar un tema que es de Sumo, Cruachan, que tiene, por supuesto, todo que ver con el tema del folk y demás. Si quieren, les leo los integrantes de la banda, porque además se van a dar cuenta de que no es una típica banda de metal, porque tiene a Diego Spinelli en flauta traversa, piccolo, flauta irlandesa y voz. Esteban D'Antona en viola y coros. Pablo Lospenato en guitarra eléctrica, acústica y voz. Sergio Massa en bajo y Raúl Lazarte en batería. Por aquí también pasó Juan José Fornés en la producción de Skiltron. Que por esto también lo mencionamos. Bueno, McManus editó Under the Kilt. Yo no quiero saber lo que hay debajo del kilt, por cierto. Pero este es el disco en cuestión y el tema que vamos a escuchar es Cruachan. Caballero Amarilla, un gustazo tenerlo aquí en el programa colaborando con las preguntas y demás. Uh-huh. Y un gustazo también la vez que fuimos por allá, por Florencio Varela, a romper todo. Casualmente, con el tema de las invitaciones, y te contaba que el programa lleva desde diciembre hasta ininterrumpidamente, y se van contando emisiones. Sí. Y bueno, estamos en la 659, muy cerca al 666. ¡Epa! Que ya tiene fecha programada, van a haber invitados, una invitada muy especial que tal vez conozcas, una artista dedicada al metal y al satanismo. Que le gusta mucho el 666. Exactamente, también. Vivian Black va a estar invitada. Tarde o temprano estará invitada aquí también. No y obviamente te estoy invitando para que quieras, si quieras estar en ese programa especial. ¿Vamos a incendiar iglesias o va a ser Lo que me pidió Vivian especialmente es velas negras. Ajá. No me pidió ningún tipo de cruz invertida, nada por el estilo. Sí. Aparte la radio no es muy grande. Pero bueno, vamos a tratar de adaptar todo para que Vivian esté a gusto. Va a ser una especie de co-conductora y vamos a armar un programa especialmente con música relacionada al 666. Bueno. Eso va a ser el 8 de octubre. 8 de octubre, ya está, pero recontra planificado. Y para el que lo quiera escuchar, bueno, el programa está de jueves de 24 a 00 o de 0 a 6 de la mañana del viernes de aquí de la Argentina. Pueden entrar en rlpfm.com.ar o en extrememetalradio.com.ar. Partiendo muy bien, cabezas. Señoras y señores, aquí el caballero José Amarilla ha también pasado por el programa. Esto es entonces para cerrar McManus y el tema Cruachan de Sumo, ya lo van a reconocer y van a ver cómo está hecho. Me despido aprovechando el momento en este programa que hemos dado en llamar El Noticiero de las Pampas Argentinas. Hasta la próxima semana. We'll be right back. Highlight.